Train. Con vitillo y con machaco yo aprendí la chacarera. La cantaba todo el día allá en Salta campo afuera. Andando por Payo Gasta de changuito ya sabía. Aunque no llenen de gringos, a ellos no los cambiaría. Me rodeaban la guitarra, bombos y traje de gaucho. Pucha, qué lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés 20 años y no sabes decidirte, venite para el folclore, no hace falta que te invite. Según. Dicen que es cosa de viejos. Si sos joven, prométeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe, no te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces. Parece haber oído decir que se está apagando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra,